Lado, hermanos. Una hojita, por favor, y vamos a hacer cinco preguntas a ver si Pablo les ha enseñado. No, no es cierto, ¿verdad? Examen vale. Corto. Pero, ¿qué es el discipulado? Unos a otros. Ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón, que el apóstol Pablo pedía a una iglesia que le abrieran el corazón, ¿verdad? Así como ellos habían abierto el corazón con la iglesia. Pero, ¿qué más es el discipulado? ¿Qué busca el discipulado? ¿Cuál es uno de los propósitos, una de las finalidades del discipulado? Ayudarnos a caminar con Jesús. Ayudarnos a caminar con Jesús. ¿Quizás alguien más tiene otra idea por ahí? Consejería. Mantenerlos unidos. ¿Alguien más? Consejería. ¿Saben? Somos la familia de Dios, ¿verdad? Bien. Estamos en familia, estamos entre hermanos. Entre amigos, como dice... El anuncio, yo no sé si ustedes saben más que yo. Pero, ¿saben? El discipulado... A veces hemos cambiado el sinónimo de discipulado, y es algo que tenemos que, yo diría, rectificar si lo estamos comprendiendo mal. A veces hemos entendido que discipular a alguien es regañar a alguien. No sé si alguna vez has escuchado esa tonalidad. ¡Te discipuló, verdad! ¿Sí has escuchado eso? ¡Ahorita lo voy a discipular! ¿Sí has escuchado ese sazón, verdad? Ese saborcito. ¡Qué discipulada me dio! Y en Mateo 28, 18 al 20 es una escritura que debemos de saber como discípulos. Amén. Si no la sabes, te la dejo como tarea. Anota ahí, aprenderme Mateo 28, 18 al 20. Pero Jesús decía en estas escrituras que fuéramos a las naciones y hiciéramos de las personas discípulos suyos. Decía, enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y el discipulado es esa enseñanza que nos damos unos a otros de lo que Jesús nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Discipular a alguien es enseñar, es llevar a esa persona a que experimente los propósitos por los cuales le vamos a enseñar. Uno de los propósitos principales del discipulado es que cada persona pueda crecer a la altura de Jesús. Este es el propósito, uno de los tantos propósitos que tiene el discipulado, pero el propósito principal es que crezcamos a la altura de Cristo. Por eso, el discipulado nos ayuda en muchas cosas. Una de las cosas que nos ayuda es a cambiar actitudes. Porque todos venimos de diferentes lugares, de diferentes situaciones sociales, culturales, económicas. Y lo que Jesús nos va a ayudar es a transformarnos y va a utilizar el discipulado para cambiar algunas de las características de las cuales venimos nosotros bastante contagiados. ¿Saben? El discipulado nos ayuda a ser personas que nos parecemos a Jesús. Algunos de nosotros quizás venimos y venimos con un trasfondo de demasiado enojo. Que es difícil sacarle la sonrisa a veces a algún hermano. Y tú dices sonreí. Y le preguntas, ¿cómo vienes? Animado. ¿Has visto a algún hermano así? Sí. Pero estás enojado, no, es que sí soy. Y me duele la cara si me río. Y el propósito del discipulado es cambiar esas cualidades, esas actitudes que venimos llevando nosotros en el corazón y que constantemente Satanás va a utilizar para querernos arrastrar y ponernos en este lugar. Tal vez hay personas que vienen con un trasfondo de demasiado resentimiento. Y el discipulado, tener una persona la cual creemos profundamente que Dios va a utilizar a alguien para transformar nuestras vidas. Entonces esta persona Dios la va a utilizar para transformar. Si hay un corazón de resentimiento, Dios lo va a utilizar y va a hacer, ¿sabes qué? Trabaja en este hombre, trabaja en esta mujer, para que no vuelva a caer en el resentimiento. Quizás los odios, quizás la amargura. ¿Qué tal un trasfondo profundo que nos mantenía encadenados a una vida sin sentido? Quizás avaricia, materialismo, robo. Y el discipulado nos va a ayudar a transformar esas cualidades, esas características que van en contra de la voluntad de Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar la figura de Dios hablándole a los hombres para poder transformarlos, para poder llevarlos a que sus sueños se hagan realidad. ¿Sabes? Somos pecadores, ¿verdad? Sí. No somos una iglesia perfecta. No somos discípulos perfectos, somos pecadores y el día de hoy necesitamos ser transformados. Pero tenemos un Dios poderoso que quiere transformarnos. ¿A qué venimos a la iglesia en esta noche? Venimos, en primer lugar, a alabar a Dios, ¿verdad? Cuando cantamos, cantémosle a Dios, alabémosle, honremos su nombre. Porque de esa manera sabemos que vamos a tener un Dios poderoso cercano a nosotros. Venimos a llenarnos de Dios. Cuando nos bautizamos y nos unimos a Jesús, dice que nos regaló el Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros tenemos una luz que brilla en medio de la oscuridad. Y cuando nos unimos, donde dos o más nos reunimos en el nombre de Jesús, dice que Él va a estar allí en medio. Por lo tanto, aquí no hay una reunión más. No hay un grupo reunido. Quizás la gente de afuera dice, ah, hay un grupo de personas reunidos. No, aquí estamos en medio de la presencia de Jesús. Y la presencia de Jesús transforma a cualquier persona. Amén. Si somos discípulos que tenemos 2, 3, 5, 10 años en la fe, la presencia de Jesús el día de hoy, hermanos, todavía nos sigue transformando. Si es una persona que está estudiando la Biblia, que está viniendo a la iglesia, debes de entender que cuando Jesús llega a la vida de una persona, lo transforma y lo hace diferente. Vamos a orar para pedir a Dios que se quede en control de nosotros y nos ayude a cambiar. Acompáñame a orar. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la reunión de esta noche. Te agradecemos por la iglesia aquí en Shela, Señor. Agradecemos porque cada uno de los que estamos aquí reunidos somos una esperanza para tanta oscuridad en esta ciudad, Señor. Padre, agradecemos que tu Hijo vino a la tierra, se murió por nuestros pecados, nos dio la oportunidad de nacer de nuevo y hoy nos das el privilegio de reunirnos y alabarte, Señor. Padre, queremos rogar por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Rogamos, Señor, para que tú puedas transformarnos, para que tú puedas tomar nuestros corazones y moldearlos, Señor, de acuerdo con tu voluntad. Padre, quizás todos venimos de diferentes pensamientos en la mente, Padre. Diferentes situaciones, quizás algunos vienen preocupados por las cuestiones financieras, económicas, Padre. Te pedimos que tú puedas ayudar a que cada una de esas personas ponga su confianza en ti, Señor. Quizás alguien está buscando esperanza, está buscando verte directamente a ti, Señor, porque hay barreras en sus vidas y quieren adorarte. Te pedimos que nos ayudes a encontrarte, Padre. Pedimos, Señor, que necesitamos durante muchos años en la fe, Señor, podamos mantener nuestra constancia y sigamos viéndote cada día, Señor. Padre, rogamos por los hermanos que están padeciendo de salud, especialmente, Señor, por la mamá de Mirta, Señor, que está padeciendo una enfermedad tan terrible. Padre, pedimos que tú tomes el control total de su vida, Señor, de su salud. Padre, pedimos milagros, Padre, ayúdanos a ver cómo tú trabajas en la vida de nuestra hermana Rosalinda, Señor. Pedimos que tú estés en control de esta reunión, que tu presencia nos ayude a verte. Señor, que tu presencia sea la que nos transforme, que tu palabra nos dirija. Gracias por el privilegio de que nos das a mi esposa y a mí de visitar la iglesia. Quédate con nosotros en esta noche, pero el fin de semana, Padre, en todo lo que hagamos, que tú tengas el honor y la gloria. En Cristo Jesús, oramos y agradecemos por todo esto, Padre. Amén. Amén. Saben, hermanos, después de un tiempo en la fe, como discípulos que tenemos un tiempo ya algunos años en la fe, necesitamos constantemente renovarnos espiritualmente. Quizás si deseamos que Dios haga realidad en nuestras vidas y no sucede, podemos llegar a frustrarnos y podemos llegar a dudar que realmente Dios está trabajando a nuestro alrededor. Quizás a veces nuestra fe no está tan fuerte. A veces podemos venir a la reunión, a veces podemos leer la Biblia, a veces podemos orar, pero no podemos estar viendo a Dios. Y para poder renovarnos tenemos que buscar llenarnos de fe. Cuando necesito llenarme de fe, voy a buscar uno de mis libros favoritos, que es Génesis. Algunos dicen, para tener fe voy a ir a leer Hebreos, porque ahí está Hebreos 11, que habla de la fe. Pero en realidad, si quiero llenarme de fe, voy a ir al libro de Génesis, porque ahí veo como un hombre de fe, padre de la fe, logró creer a Dios. Esta clase se llama Señor Consejería, un hombre de fe. Un hombre de fe. Personas piensan que el discipulado de consejería es algo solamente del Nuevo Testamento. Piensan que eso solamente se da en el Nuevo Testamento, pero quiero decirte que desde el libro de Génesis ya hay discipulado y ya hay consejería. Vamos a observar de cómo Dios nos habla. Y para eso te pido que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Dice, un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Y vemos aquí a un personaje escuchando la voz de Dios. Abraham estaba escuchando a alguien que le estaba hablando. ¿Quién estaba hablando en esta escritura? Dios. Dios, ¿verdad? En el versículo 1 dice: un día el Señor le dijo a Abraham. ¿Qué cosas habló Dios con Abraham? Le dijo que dejara a su familia y que fuera en busca de una ciudad que él le iba a mostrar. Vemos a Dios tratando de separar a este hombre del ambiente que para Dios no era agradable, que no era un ambiente espiritual. Y le pedía: ¿sabes qué? Deja a tus parientes y ve a la tierra que te voy a mostrar. Lo mismo hace Jesucristo hoy en nuestros días. Jesucristo nos pide que dejemos esa vida de mundanidad en la cual podemos involucrarnos y retirarnos e ir a la tierra que Él ha ofrecido para nuestras vidas. ¿Saben qué cosas crees que Dios desea que nosotros dejemos o nos alejemos de ellos? ¿O de esas cosas? ¿Impureza? ¿Qué otras cosas? ¿Odios? ¿Envidias? ¿Palabras indecentes? ¿Malas actitudes? Hay cosas de las cuales Jesús dice: déjalas y ve a este nuevo estilo de vida. Amén. Algo que le estaba diciendo Dios aquí era que iba a bendecirlo, y que iba a bendecir a quienes lo bendijeran, pero iba a maldecir a quienes lo maldijeran. Dios tiene bendiciones para cada uno de nuestras vidas. Yo no sé, pero qué increíble es poder creer en las bendiciones de Dios. La pregunta es: ¿tú crees en las bendiciones de Dios? Porque creer en las bendiciones de Dios es algo bastante espiritual. ¿Sabes? Eso es muy parecido a tener fe. Porque yo voy a creer algo que Dios tiene preparado para mi vida, pero no lo puedo palpar, no lo puedo agarrar con las manos. Yo sé que es algo que voy a recibir. Es como cuando ayudamos a alguien en necesidad. Es como cuando los miércoles aquí se recoge la ofrenda para los necesitados. Y alguien dice: ayuda a los necesitados, y Dios va a también bendecirte a ti. Y a veces decimos: pero si no tengo, ¿cómo voy a dar lo poco que tengo si me voy a quedar sin lo del pasaje? Y eso es creer, ¿sabes qué? Yo voy a creer que lo poco que tengo sí puedo ayudar a alguien más. Y eso no lo hacemos solamente para que Dios nos dé, pero vemos cómo Dios actúa. ¿Sabes? Desde aquí increíble poder hacer un inventario de las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas. No sé si recuerdas algunas bendiciones, pero Dios ha dado muchas bendiciones a nuestros corazones. Pero el problema está que a veces, si nosotros no estamos deseoso de ver esas bendiciones, van a pasar de largo, no las vamos a ver. No las vamos a valorar y no vamos a agradecer a Dios por esas bendiciones. Y eso le estaba diciendo a Abraham, hablando directamente. Génesis capítulo 13, versículo 14. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra, así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. ¿Sabes? Qué impresionante que Dios estaba diciendo a Abraham: te voy a dar una gran nación, te voy a dar una gran familia. Pero Abraham no tenía hijos. Y parece algo contradictorio, ¿verdad? En el versículo 4, capítulo 12, vamos a ver la edad que tenía Abraham. Regresemos ahí mismo, una página antes, dice, capítulo 12, versículo 4. Abraham salió de Abraham tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. ¿Quién de aquí tiene 75 años? ¿Alguien? Checho. No te parezca que tiene 75 años, sino que ya tenga 75 años. Ahora, mira dos cosas, ¿verdad? Es contradictorio. Un hombre de 75 años, y Dios le está diciendo: mira lo que voy a hacer con tus descendientes. Era difícil, ¿verdad? Era difícil poder parar allí como Abraham y decir: Señor, mírame, tengo 75 años. ¿Me estás diciendo que me vas a dar descendencia? ¿Saben, hermanos, en nuestra iglesia hay algunas parejas que les ha sido difícil tener hijos? Y quizás en algún momentito pueden llegar a desanimarse, pueden llegar a dejar de tener fe. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer más de lo que nosotros nos imaginamos. Hemos visto hermanos a los cuales Dios ha hecho milagros. Hemos visto discípulos, pienso en José y Verónica Ortega, hermanos que pasaron años anhelando tener familia, y veo cómo Dios ha sido tan bondadoso de permitirle ya tener dos hijos. Pienso en un hermano llamado Ronnie Ramos, no sé si ustedes lo conocen, pero él compartíamos en esta semana y me dice: mira, Dios nos ha bendecido tanto a mi familia, nos ha bendecido tanto que mi esposa quedó embarazada cuando nosotros ya estábamos pensando que no iba a ser posible. ¿Sabes? Me decía, nos ha bendecido en varias cosas, en el trabajo. A su esposa la acaban de operar y está embarazada. La operaron del apéndice. Tenía apéndice y le quitaron el apéndice, embarazada. Y tú llegas a pensar, ¿y cómo lo hicieron, verdad? Son cosas retantes, pero yo hablaba con él esta semana y me decía: ¿sabes qué? Dios nos ha bendecido tanto. Él está dirigiendo un ministerio ya al frente del grupo de los solteros. Y estábamos hablando del ministerio, estábamos hablando, y decía: mira, ¿cómo no poder hacer algo para Dios si yo veo tantas bendiciones que me ha dado? Me dicen: mira, mi hermana tenía años en que no podía tener familia y ahora está embarazada. ¿Cómo no vamos a ver a Dios? Y ellos, la hermana había adoptado, creo que sí, ya había adoptado y ahora está, pues, con la situación de que adoptó y también tiene embarazo, ¿verdad? Y Abraham estaba en ese momento escuchando la voz de ¿quién? La voz de Dios. Y Dios hablando. ¿Sabes? Igual vemos en el libro de Daniel esos hombres que le decían a Dios: mira, Dios, tú tienes poder para librarnos, tú tienes poder para salvarnos, pero si aún así no lo hicieras, nosotros vamos a seguir alabándote. El problema muchas veces es que somos condicionales y dependiendo de las circunstancias es que alabamos a Dios. A veces dependemos más de las circunstancias para que nuestro ánimo, que sea un ánimo que le brindamos a Dios. Yo pienso en Abraham. Abraham estaba aquí escuchando la voz de Dios. Continuamos en Génesis capítulo 15. Porque estamos hablando de discipular consejería, un hombre de fe, escuchando la voz de Dios. Mira cómo Dios es tan fabuloso que estaba enseñando a este hombre. Capítulo 15, versículo 1, dice: después de eso el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero, Señor Dios, ¿cómo podré estar tan seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero, y que ahí serán esclavos, y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos. Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, es decir, la tierra de los quenitas, los kenecitas, los carmoneos, los hititas, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Como decir hoy los que saltecos, matatecos, retaltecos y todos los departamentos, ¿verdad? Ahí no te extrañes, son nombres medio extraños, pero así nos escuchan ellos por allá. Los que saltecos son raros esos nombres, ¿verdad? A ellos les suenan igual. Pero vemos a un Abraham. ¿Con quién está hablando Abraham? Dios. Con Dios, ¿verdad? Y mira a Abraham: Señor, ¿pero cómo va a ser posible? ¿Qué pasaría si la voz de Dios nos hablara esa noche aquí en este salón? Yo creo que algunos nos aterrorizaríamos quizás de lo que escucharíamos. Y mira, aquí estaba Dios hablándole a Abraham, y Abraham estaba preocupado por su descendencia, no tenía los hijos que Dios le había ofrecido. ¿Sabes? Dios conoce todo lo que va a acontecer en nuestras vidas. Así como sabe lo que ha pasado en nuestras vidas, sin que nadie se lo diga, porque Él ya nos ha visto, también Él sabe lo que va a venir. Él sabe las dificultades que vamos a experimentar. Él sabe los momentos difíciles que vamos a vivir. Aquí le estaba diciendo a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia, y eso es algo que se cumplió. ¿Fueron o no esclavos los israelitas en Egipto? Sí. Y luego también salieron con grandes riquezas, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Si Dios nos dijera hoy todo lo bueno, pero también todo lo malo que va a pasarnos, aunque nos dijera grandes cosas y grandes maravillas, nuestra mente se iría hacia ver lo malo. Ah, sí, voy a tener todo esto, pero Dios me está diciendo que a la esquina me voy a caer. Y en lugar de pensar todo lo bueno que Dios nos está diciendo, nuestras mentes son tan malvadas, tan perversas, que nos vamos a pensar en lo malo. Mira, a veces hay cosas buenas que no nos hacen pensar tanto tiempo como las cosas malas. Como el pecado muchas veces se mete en nuestra mente y anda dando vueltas hasta que llega a realizarse. A veces las cosas buenas un tiempo están en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos es difícil muchas veces retenerlas. Aquí estaba Dios y sabía las preocupaciones de Abraham, sabía lo que él estaba pensando y se acercó para hablarle. Dios va a utilizar personas para que se acerquen a hablarte. El problema no son las personas que se van a acercar, el problema somos nosotros y nuestros corazones, que a veces son más con preguntas que creyendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios tiene poder para actuar y hablarnos a cada uno de nosotros, pero ¿cuánto estamos preparados para poder escuchar la voz de Dios? Continuamos en Génesis capítulo 17, versículo 1. A José Luis. Del 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Señor Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí. Yo haré una alianza contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: esta es la alianza que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. La alianza que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo siempre tu Dios. Yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán donde ahora vives como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. ¿Sabes? Para este tiempo Abraham ya tenía 99 años. Y ya había nacido Ismael. Ismael nació a través de Agar, una esclava egipcia. Y vemos cómo podía pensar Abraham: sí, ya se hizo realidad, sí, ya tengo un descendiente. Pero Dios no trabaja de esta manera. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo y con nuestra impaciencia. Pero las cosas son en el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros queremos forzar las cosas y no entendemos que Dios tiene un tiempo. Y Dios no está hablando de la descendencia a través de Ismael, Dios está hablando de la descendencia a través de Isaac. Porque era lo que Dios había ofrecido a Abraham. Pero ellos están pensando, sí, ahora ya lo vemos más seguro. ¿Sabes? Dios actúa de la manera que nosotros menos nos imaginamos. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe de qué estamos hechos, Dios sabe lo que pensamos. Él sabe si realmente estamos teniendo la paciencia de confiar plenamente en Él o estamos confiando más en nuestro argumento. ¿Sabes? Eso pasa cuando ya tenemos mucho tiempo en la fe. Cuando tenemos mucho tiempo en la fe y no vemos las cosas que se han hecho realidad, nos volvemos impacientes y llegamos a dudar de que Dios puede hacer las cosas. ¿Será posible si eso no ha pasado? ¿Será posible si todavía no tengo novia? Dice un hermano con mucho tiempo en la fe. ¿Sabes? Es en el tiempo de Dios y no en el de los hombres. Génesis 18, versículo 1. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Como a mediodía, Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente a él. Al verlo, se levantó rápidamente a recibirlo, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: "Mi Señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se lave los pies y luego descanse un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive ese siervo suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino". "Bueno, está bien", contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: "Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes". Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. ¿Quién estaba hablando con Abraham? ¿O quién se le apareció a Abraham? Los ángeles, ¿verdad? ¿Sabes? Esta escritura es increíble. ¿Qué fue lo que dijo Abraham? ¿Qué le dijo a Sara? Sí, leemos la escritura, ¿verdad? Echarle más agua al caldo, le dijo, ¿verdad? Básicamente, echarle más agua al caldo al frijol, porque así abunda. Y quiero que pongas atención en algunas cosas, y esto nos va a ayudar a entender por qué hemos venido hablando de Abraham y cómo Dios se le ha estado apareciendo y le ha estado hablando. Mira lo que dice acá. En el versículo 1, dice: "El Señor se le apareció a Abraham". Ahora te vuelvo a preguntar, ¿quién se le apareció a Abraham? Dios. El Señor, ¿verdad? Dios mismo. ¿Pero qué fue lo que vio Abraham? Tres hombres. Busquémoslo por aquí para que estemos seguros. Versículo 2. Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente a él. Muchas personas están buscando escuchar la voz de Dios. Y hay quienes han buscado escuchar tanto la voz de Dios que de repente la han oído. Su mente ha trabajado y ha dicho: "Sí, ahí está la voz de Dios". Tal vez era el vecino ahí susurrando algo, ¿verdad? Y él estaba orando y el vecino dijo: "Sí, te escucho". Tal vez decía la esposa. Le dijo: "Sí, Dios te escuchó". Y hay personas que llegan a creer mucho de ese tipo de cosas. Y sabes, Dios a veces no lo vamos a ver de la manera como nosotros nos imaginamos. Quienes somos discípulos de Jesús tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Tú no crees que Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros para ir a visitar a alguien que lo está buscando? A veces cuando vamos a buscar a alguien en necesidad pensamos: "¿Sabes qué? Esta persona es difícil que se acerque a Dios, esta persona es difícil que escuche". Es que no vas a hablar tú, vas a hablar del Espíritu Santo. A veces vas a hablar con un hermano y ni siquiera mi esposa va a decir: "Mira, si sabes, creemos en el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y que Dios trabaja a través de Dios". Aquí dice que se le apareció Dios, pero lo que Abraham estaba viendo eran tres hombres. Pablo decía tres ángeles. Pueden ser tres ángeles, pero dice que ellos se sentaron a comer con él debajo del árbol. No nos imaginamos a un ángel comiendo, ¿verdad? Entrándole ahí al becerro partido. Y es que eso es lo que nosotros vemos aquí dentro de la iglesia cuando nos vemos unos a otros. Pero yo quiero decirte, la gente afuera en el mundo nos ve extraños a nosotros. Nos ve extraños cuando ellos dan palabras sinceras y nosotros no las decimos. Y nos ven diferentes. Nos ven extraños. No pareciera que fuéramos de este mundo. Cuando nuestra luz brilla, nos ven diferentes, hermanos. Porque ven a Dios, no ven a nosotros. ¿Qué tal en el discipulado? A veces vemos más a la persona que vemos a Dios trabajando. ¿Tú no crees que también Satanás puede utilizar a las personas? para hacer caer a quienes están sirviendo a Dios. Satanás puede disfrazarse de mujer. ¿Cuántos hombres no han caído en pecado porque se sintieron seducidos, fueron seducidos por una mujer? Y usted estaba viendo a una mujer, pero quien estaba detrás de todo esto era Satanás. ¿Quiénes no han caído detrás de un buen amigo del pasado que nos está invitando a un traguito, a una cervecita, a una invita o un venadito? Y de repente no lo vemos, ¿verdad? Y por el frío y no es mucho, Jesús también tomó vino y también tenía cierto grado de alcohol, quizás más que tiene este, y nos vemos expertos en cualquiera de las cosas. Pero no estamos viendo que detrás de todo esto también hay un ángel, pero no un ángel de Dios, sino un ángel de Satanás tratando de hacernos caer. ¿Con qué cosas estamos jugando? ¿Sabes? ¿A quién le vamos a creer más? ¿A los enviados de Dios o a los enviados de Satanás? No tienes la oportunidad de hacerlo. A veces estamos teniendo más a la gente en el mundo que a la misma familia de Dios aquí, dentro de la iglesia, hermanos. Pero para eso necesitamos ser muy espirituales. ¿Sabes? Una de las cosas que una iglesia pequeña, y ya con mucho tiempo, puede ocurrir, es que nuestros corazones se vuelven tan perversos y tan malvados que no podemos creer que Dios va a utilizar a alguien a nuestro lado para transformar nuestras vidas. Es más, ni siquiera estamos hablando de discipular la consejería, de tener fe, de que Dios puede utilizar eso, sino estamos pensando, ay, ¿qué? Hay problemas entre los hermanos. Y eso es bien difícil, hermanos. ¿Sabes? Una de las escrituras bastante fuertes que habla acerca de la oscuridad de un hombre es Gálatas 5:19. ¿Verdad? ¿Sí la has leído? Leámosla. Leámosla para que recordemos un poquito lo que Pablo le hablaba a los Gálatas. Gálatas 5:19. Amén. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. ¿Sabes? Lo que vamos a leer ahorita, ponle mucha atención, por favor. Y no pienses, no escuches la voz de José Luis, sino con tus propios ojos escucha la voz de Dios a través de leer la Biblia. Dice en lo que continúa: mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Mira, dejamos de ver las cosas más terribles en las que estábamos metidos antes de ser cristianos. Y dejamos de ver las cosas que nos parecían menos duras, pero Dios las está viendo igual. El enojo fácilmente, la división, el partidismo. Ese tipo de cosas, hermanos, va a surgir en una iglesia pequeña. Va a surgir una iglesia pequeña en donde no se muestre la fe de los hombres y que no pone su mirada en que es Dios el que nos disipula y nos da la consejería. Y vamos a perder de vista eso y vamos a aplaudir más a hombres moviéndose de un lado a otro y nos olvidamos que el Espíritu Santo de Dios se mueve dentro del corazón de estos hombres o de estas mujeres. Y vamos a permitir que nuestra vida comience a actuar más como el mundo que como en el reino de Dios. Una de las cosas que necesitamos, hablando de Abraham, es creer en ese Dios que Él va a actuar en nuestras vidas. Amén. ¿Sabes? De una iglesia, Jesús decía: manténganse unidos a mí, el que se mantiene unido a mí va a dar mucho fruto, lo dice Juan 15. Dice: lo que pidan en mi nombre y lo recibirán. Si ustedes se mantienen unidos a mí y fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y Dios se los dará. El problema está que muchas veces es: ¿será que estamos creciendo espiritualmente porque estamos unidos a Jesús? Si el propósito del discipulado es crecer, ¿qué es lo que me impide crecer? Lo que me impide estar unido a Jesús. ¿Qué es lo que no nos deja estar unidos a Jesús? Pecado. El pecado. ¿Sabes? El discipulado es mucho más fácil cuando dejamos que Gálatas 5:22 funcione en cada uno de nuestros corazones. Gálatas 5:19, 20, 21, son cosas restantes. Pero Gálatas 5:22 es una gran esperanza de cómo Dios puede utilizar el discipulado y la consejería si existe ese corazón, tanto de quienes discipulan como de quienes recibimos discipular. Mira lo que dice Gálatas 5:22: en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes? Para que el discipulado pueda darse en nuestras vidas, es necesario tener Gálatas 5:22. ¿Cuántas veces personas se van a acercar a nosotros, pero el Espíritu Santo es lo que va a producir un amor sincero hacia ellos? No es fácil tener a alguien cercano cuando nos está retando. No es fácil amar a alguien cuando nos está diciendo las verdades. ¿Qué tal los matrimonios cuando la esposa le está diciendo la verdad al esposo? No es agradable. Y cuando estaban ahí frente al altar, decía, sí, te voy a amar para el resto de mi vida. Pero con sus excepciones, casi, ¿verdad? Porque cuando está diciendo la verdad, ¿sabes cuando el esposo está siendo sincero con ella? Con sus cláusulas. Y está diciendo, mira, mi amor, ya llevamos 5 años de casado y la comida sigue salada. No has aprendido. Mi mamá cocinaba mejor que tú. Ay, no, eso es bien feo, ¿verdad? Eso es un insulto. Es un insulto. Pero no es agradable amar a alguien cuando nos está diciendo la verdad. ¿Qué tal cuando un hermano se acerca a nosotros y nos dice, mira, fíjate que yo percibo mucho orgullo en tu vida? Percibo prepotencia en ti. Y ojalá que este hermano se haya acercado para decirnos, porque si es un poquito lejano, mucho menos vamos a querer escucharlo. Porque ahora manejamos tanto, es que si me va a decir algo, primero tenemos que ser amigos y ya nos vemos muy expertos en manejar las cosas, ¿sabes? Dios puede utilizar una piedra para hablar. Amén, así es. Eso. La Biblia lo dice. Si ustedes lo gritan, esas piedras van a gritar. ¿Quién lo dijo? ¿Le dijo Jesús? Piedra lejona. Es preferible que venga alguien a decirte, mira, andas muy subidito. Bájale un poquito, ¿verdad? Porque estás en el tercer piso, pero con tu ego. Al que vayas por el camino y hay una piedrecita ahí, te tropiezas y te duela ese juanete ahí. O un escape. Y que te sientes de una vez y digas, ¡ay! ¿Qué tal una cascarita de banano también ahí? Y te paras en ella. ¿Sabes? Son extrañas formas, pero Dios puede hablarnos de cualquier manera, hermanos. O escuchamos a los hermanos, a los enviados de Dios, o Dios va a buscar otras maneras de también hablarnos. Porque Dios corrige a quien Él ama. Y si nosotros decimos ser sus hijos, ser discípulos de Jesús, no dudemos que Él también va a corregirnos. ¿Cómo un padre corrige a su hijo? No lo corrige solo porque le da la gana, lo corrige porque lo ama y porque quiere algo bueno para el futuro. Lo mismo va a hacer Dios también. Pero cuando tenemos los frutos del Espíritu, va a ser fácil ayudar a otra persona. ¿Qué tal la alegría en la iglesia? ¿Será que venir a la iglesia es motivo de alegría o es motivo de presión? ¿Sabes? El discipulado muchas veces se convierte para casi traerle la oreja al hermano. Mira, si aquí no vas a venir y ahí estamos casi jalándolo del cuello. Y déjame decir que hay quienes dependen más de otro hermano que le está agarrando del cuello y del brazo casi torcido así para venir a la iglesia que viniendo por su propio corazón. Tarde o temprano, personas que actúan de esa manera van a quedar en donde sus corazones están caminando, no siendo parte del reino de Dios, y eso no es fácil decirlo. Pero ya hemos visto a muchos regresar a esa vida sin sentido de la cual salieron. Dios quiere tenerlos aquí. Mira, cuántas preocupaciones y cuántas presiones hay en la vida. ¿No te presiona llegar temprano al trabajo? ¿Sí te sientes presionado? Sí. ¿No te presionan los problemas económicos? ¿No te presionan las responsabilidades en la casa, si eres casado, o aún si eres soltero, ahí que tengo que arreglar mi cama, porque si no, no estoy ejemplar? Hay presiones en la vida. Ay, que tengo que lavar mi taza donde me tomo el café con la chequita cada mañana. Y nos sentimos presionados por muchas cosas. Pero, ¿sabes? ¿Dónde está esa alegría de decir, no me voy a sentir presionado de venir a la iglesia? Una mujer decía, con la cual mi esposa y yo nos reuníamos, es que hay tantas presiones en la vida, hay tantas preocupaciones en la vida, que la iglesia no se puede convertir en otra presión más. Vamos, dilo. Pero eso va a suceder cuando el Espíritu Santo de Dios esté trabajando plenamente en nuestros corazones. Amén. ¿Sabes de hermanos que pasan a la vez y dicen, hermano, yo sé que vienes preocupado, desanimado, forzado, deja todo eso allá afuera? Y el hermano dice, gracias por recordarme todo lo que había estado afuera y ahora ya no voy a venir aquí al salón. Ya estaba afuera. ¿Sí has escuchado de ese tipo de ánimo? Sí, es cierto. Y a veces lo observas como los hermanos se vienen a acabar y ahí están sentados en su propio mundo, en su propia burbuja. Y Mi hermano en el coro está Chema y hasta brinca Chema. Chema animado. Y los demás, un grillito por ahí. ¿Dónde está esa alegría? Hermanos, estamos volviendo viejitos. Vamos a salir. Espiritualmente hablando. ¿Sabes? El discipulado funciona. ¿Qué tal ser un gran amigo de quien nos discipule y nos aconseja? No, es que él no te puede hacer. ¿Y tú? ¿Cuánto te esfuerzas en estar cercano a esta persona? Mira qué increíble, ¿no crees que si alguien entrara y observara los frutos del Espíritu en nuestra iglesia, que al entrar esa persona por la puerta, encontrara a alguien, bienvenido, qué increíble que llegaste, por favor siéntate, ¿quieres agüita? Voy a buscar ahí, y ahí se sienten mal algunos amigos que me traen una botella y ellos nada. Y se sienten tan amados. De repente viene y qué alegría, y ve sonrisas por todos lados, y esa persona llena de paciencia, llena de amabilidad, de humildad, de bondad, mansedumbre, dominio propio, y la gente se quedaría como, aquí hay tanto de Dios que yo me quiero quedar en esta iglesia. Vamos, dinos. ¿Y qué tal si entra y encuentra desamor, apatía, orgullo, impaciencia, en lugar de tener esa paz que viene de Dios? Esa preocupación que viene del mundo, ¿sabes? A veces no nos damos cuenta, pero tenemos que trabajar esto. Y eso es cómo ayudan al discipulado, hermano. Tanto que somos discipuladores, tenemos que orar para que Dios permita que los frutos del Espíritu trabajen en nuestros corazones cuando discipulamos a alguien. Si somos discipuladores, debemos entender cuánto los frutos del Espíritu están guiando mi discipulado. Cuando el hermano viene hablándonos algo de su corazón, ya nos estamos enojando. O cuando el hermano hizo algo, estamos más enojados que deseando ayudar a este hermano. No, es que ya se lo he dicho después de 5 años de ser discípulo, se lo he dicho 50 veces, yo tengo 51 veces, se lo voy a decir. Y no se ha arrepentido, y no ha cambiado. ¿Cuánta paciencia necesitamos para discipular a otra persona? ¿Qué tal cuando hablamos de perdonar? Hay quienes no olvidan las heridas en el corazón. Y muchas veces esas heridas se vuelven en el fundamento para consentir sus maldades. Es que aquel hermano me hizo esto, es que aquella hermana me vio mal, aquella hermana no se vio conmigo, aquella otra no me saludó, y comenzamos a llenarnos de amarguras. Y quizás sí, somos pecadores, aquí no vemos una iglesia perfecta. Y quizás alguien sí ha pecado contra ti, y sí te ha ofendido, y sí te ha dañado, pero ¿será que ese va a ser un argumento para que también tú te vayas al mundo y actúes de esa misma manera? ¿Sabes? Dice la Biblia que si nosotros no perdonamos a quienes nos han hecho daño, tampoco Él va a perdonar nuestros pecados. Pero es que somos tan espirituales que nos parecemos a los fariseos, que no importa si no perdono a este hermano, que no importa si no arreglo esta situación, que no importa si me siento dividido con alguien y no me acepto, no importa, porque esa escritura como que iba a quedar escondidita. No, hermanos, no es cierto. Esa escritura Dios la va a gritar a tus oídos en cada instante. Vamos, dilo. Luego te va a decir, es que tú no has perdonado. Es que tú estás guardando eso tan sucio en el corazón que te impide ver a Dios. Eso sucede cuando tenemos una iglesia con mucho tiempo. Una iglesia que no permitimos que los frutos del Espíritu trabajen en ella. Dios espera que aquí haya un pueblo noble. Amén. Un pueblo que perdone. Un pueblo que va a tener dificultades. ¿Tú crees que no van a haber más dificultades de aquí en adelante? ¿Cuántos años va a cumplir la iglesia en Shell again? 9. 9 años. ¿Algunos de ustedes están por ese tiempo o más? ¿No? ¿Quiénes son los más viejitos de aquí? Pablo, Mirta, Silvia, Luis Mauricio, Doris. Pasan de los 9 años. ¿Y será que vamos a ver a Dios trabajando en los próximos siguientes 9 años? ¿Sabes? Tenemos que entender que el discipulado viene de Dios, y muchas veces no estamos viendo a Dios, sino estamos viendo más a los hombres, porque no estamos teniendo un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios. Abraham era un hombre de fe, un hombre que había decidido obedecer a Dios. Nosotros somos personas de fe y decidimos obedecer a Dios. Amén. Amén. Y tomamos la decisión. Yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a ser un discípulo de Jesús. Yo voy a sepultar a este viejo hombre, a esta vieja mujer, voy a nacer de nuevo. Y yo voy a estar dentro del reino de Dios. ¿Sabes? A las personas que tienen este estilo de corazón, son personas que van a ver las bendiciones de Dios llegando a sus corazones. Hermano, la iglesia de Shela necesita los frutos del Espíritu. Amén. Necesita los frutos del Espíritu. ¿Sabes? Hay situaciones que muchas veces van a poner a prueba los frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a reaccionar? Va a ser puesto a prueba. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ir y pedir a Dios. Así me pedía a Dios que nos ayudara a cambiar. ¿Sí pedía eso o no? Necesitamos pedir a Dios que nos ayude a cambiar. Dios lo puede hacer porque ya nos cambió una vez y puede cambiarnos nuevamente. La iglesia en Shela, hermanos, es una luz para un mundo lleno de oscuridad aquí en el occidente del país. Qué increíble, me anima mucho verlo, me anima mucho saber que siguen fieles, que siguen firmes. ¿Sabes? Esta es una ciudad que lo más importante que hay en ella son ustedes como discípulos. Y eso ahorita, en Dios planeando este tiempo. Dios planeando el tiempo de reunirnos, de venir a alabarlo, de venir a adorarlo, de venir a escucharlo. Y este tipo de situaciones son situaciones que me han ayudado mucho para entender que el discipulado de Dios a veces no viene de la manera como yo espero, sino de la manera como Él lo planea. Que de hoy en adelante seamos espirituales para permitir que Dios se acerque a nosotros de la manera en que quizás menos nos imaginamos. Un discipulado, consejería, el estilo de Dios, va a ser posible cuando haya hombres y mujeres verdaderamente llenos de fe. Muchas gracias.